Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy lunes 9 de junio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una modificación de las condiciones económicas del préstamo a largo plazo destinado al pago a proveedores. De esta forma, el Pleno acordaba reducir el tipo de interés de este préstamo en 140 puntos básicos. Para poder dar este paso, el Ayuntamiento de Ubrique se tiene que adherir al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado y a la plataforma Emprende 3. Además, se tienen que sustituir un 30% de las autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, un punto que ya cumple nuestro municipio. Así lo ha destacado la concejal de Hacienda, Remedios González. En primer lugar, justifica un poco la urgencia, ya que como tenía el alcalde que convocar este pleno extraordinario y urgente por el motivo de la mancomunidad, deciros que para acogernos a esta reducción del tipo de interés teníamos o tenemos hasta el 14 de junio, en el que ya tiene que estar enviada toda la documentación que nos requiere en caso de querernos acoger. Pues bien, una vez dicho esto, explicar un poco en qué consiste. El pleno de este ayuntamiento, en sesiones de 30 de marzo y 15 de mayo de 2012, aprobó un préstamo. En este caso, nosotros lo concertamos con el Banco Santander Central Hispano para la financiación al pago a proveedores. Este préstamo se contrató con esta entidad bancaria en las siguientes condiciones. El plazo de la operación serían 10 años, con 2 años de carencia en la amortización del principal, y el tipo de interés variable, que sería un tipo de interés nominal, a pagar con un Euribor a 3 meses, incrementándolo con un diferencial de un margen máximo de 115 más 30 puntos básicos. Esto, traducido para que nos entendamos, sería Euribor a 3 meses más 1,45. Sería el final de todas estas operaciones tan enrevesadas. Pues bien, en fecha 13 de mayo de 2014 se dicta una resolución por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local para la modificación de determinadas condiciones de las operaciones de endeudamiento suscritas a cargo de los mecanismos de financiación del pago a proveedores por parte de las entidades locales. Es decir, todas aquellas entidades locales que se hubiesen tenido que acoger a este pago a proveedores, pues la Administración te da 3 modalidades a las que te puedes acoger para mejorar las condiciones de tu préstamo. En este caso, se permite a las entidades locales modificar algunas de las condiciones en 3 opciones, o bien se puede modificar el periodo de amortización con una serie de condiciones y características, el periodo de carencia también se puede modificar, se puede ampliar con otra serie de requisitos a cumplir, de características, y por último la reducción del tipo de interés en 140 puntos básicos. Para poder tener acceso a estas mejoras, a esta última mejora, que es la que ha sido elegida en este caso para traer y someter a votación, pues se nos exige el cumplimiento de 3 condiciones. En primer lugar, la adhesión automática al punto general de entrada de factura electrónica de la Administración General del Estado. Esto lo que quiere decir es que a partir de ahora, pues el Estado va a tener un mayor control, una mayor fiscalización a través de un programa específico y que va a suponer una carga de trabajo superior a la que ya tenemos en el Departamento de Intervención, pero que se solventará como seguimos haciendo como medianamente se pueda. Hacemos frente a todas las obligaciones destinando un mayor trabajo con el mismo personal que tenemos. Y nada más. El segundo requisito sería una adhesión automática a la plataforma Emprende 3,

Tras estas dudas planteadas desde los grupos municipales, tanto el secretario de la corporación como el interventor realizaban las aclaraciones oportunas que derivaban en la aprobación de este punto. En cuanto a uno de los puntos de las dudas que han surgido aquí, parece que sería necesario asumir el compromiso de proceder a la sustitución inmediata de al menos el 30% de las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables. Es una condición que se impone aquí, si bien no nos ha parecido oportuno recogerla, porque ya lo tenemos cumplido. Es decir, este Pleno en su día ya aprobó una ordenanza de actividades, si creo que lo recuerdan, en la que se sustituían las licencias y autorizaciones hasta ahora existentes por declaraciones responsables. Es decir, que es un requisito que nosotros tenemos ya cumplido. Hay que elaborar un informe de evaluación de esas normas y se va a remitir ese informe haciendo constar que ya este ayuntamiento no precisa proceder a la sustitución inmediata, al menos el 30%, porque ya lo hizo en su día. Así nos parecía que no era necesario asumir el compromiso de sustituir el 30% cuando ya lo hemos asumido, vamos, lo hemos asumido, lo hemos cumplido, y en este pleno se aprobó una ordenanza de actividades y servicios que contemplaba la declaración responsable como mecanismo general para el inicio de actividades. Eso en cuanto a punto es. Que se podía haber reseñado, ¿no? Entre las condiciones que se exige en el procedimiento, remisión telemática, en el punto primero, comunicación telemática del interventor, secretario, tal, indicando si se acogen o no a las medidas. Si se acogen, comunicación telemática sobre las medidas de remisión de copia, de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma Emprende 3, tal, tal y cual. Y en el punto tercero, remisión telemática de un nuevo plan de ajuste aprobado. Esto sería necesario para acogerse de las tres medidas a la primera. O confirmación del existente. ¿Quedan aclaradas las dudas? En la propuesta de acuerdo queda en los términos. La procedencia modificada al 30%, ya os he dicho que es que no sería necesario porque ya lo hemos cumplido. Y así se informará. Digo que el plan de ajuste es algo que también conformado, aceptado, con lo cual se podía obviar. No sé si era necesario imponerlo como punto de acuerdo. ¿Sí? ¿Te refieres por nuestra parte, por parte del órgano que ha redactado la resolución? Ya he contestado. Si nos obligan a ponerlo, es que entonces no ponerlo es incumplir. Entonces no hay documentación que remitir, estaría incompleta. Mi grupo va a votar favorablemente, ¿no? Aunque aparezca lo del plan de ajuste, porque en su momento también apoyamos esta propuesta, pero que podría entenderse, lo digo para que ellos también lo voten favorablemente, podría entenderse que al igual que el 30% de las licencias lo cumplimos y por lo tanto no aparece en el punto de acuerdo, aunque sí en el informe, con el plan de ajuste también lo cumplimos, aunque no aparezca que aparezca en el informe, pero que no aparezca en la votación que se está haciendo ahora. Sí, pero a lo mejor no se están cumplimentando las condiciones que se establecieron en ese plan de ajuste, o a lo mejor hay, porque las previsiones no son las que han sido, a lo mejor alguien no está de acuerdo con el plan de ajuste al no estar cumpliéndose las medidas que se adoptaron. Es decir, puede, la casuística es infinita en infinitos ayuntamientos. Pero el acuerdo tiene que adoptarse, porque el plan de ajuste eso ha podido ser un papel mojado que no se esté cumpliendo. Vamos, de hecho seguro que hay ayuntamientos que ni siquiera nuestro plan de ajuste, por ejemplo, según los datos que se deducen de la liquidación de la ejecución final del 2013, se está cumpliendo con creces lo que es la diferencia de derechos respecto a las obligaciones, supliendo determinadas medidas tributarias que no se han adoptado, como por ejemplo las medidas de mantener los tipos del IBI que se adoptó el año pasado. Esa medida en principio no estaba en coordinación con el plan de ajuste. Lo que pasa que la desviación que produciría el no haber subido los IBI como estaba previsto en el plan de ajuste ha sido compensada de otra forma con sostenimiento de gastos, pero podía no haber sido así. Entonces, como eso cualquier ayuntamiento, bueno, la casuística puede ser infinita. De hecho, yo creo que si ponen una serie de condiciones para acogernos a una medida que en realidad es una bajada de tipo de interés, es porque están observando que no se está cumpliendo todo como debería cumplirse, y es una manera de incentivar eso. Si así se propone, no existe ningún inconveniente en que, como punto añadido, se asuma el compromiso de proceder a la sustitución de al menos un 30% de las vigentes autorizaciones y licencias y de elaborar un informe de evaluación. Si bien a la hora de elaborar ese informe se hará constar que no es posible la sustitución de al menos el 30% de las vigentes autorizaciones porque ya está cumplido. Si es una cuestión meramente formal, para cumplir los requisitos, si queréis, y si os parece bien, pues lo añadimos como un punto más. Yo no he comido en ese... Pues se pone proceder y después se explica que... Bueno, pues entonces, sí, si os parece bien, el acuerdo definitivo quedaría igual. Se incluye un punto cuarto con el compromiso de proceder a la sustitución de al menos el 30% de las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad y elaborar un informe de evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse. Y el punto quinto, o el actual cuarto, pasaría a ser quinto en los mismos términos: confirmar el plan de ajuste aprobado por el pleno de esta corporación. Se incluye lo del 30% y después se explicará que lo tenemos ya cumplido. También dentro del plano político, hoy recibimos un comunicado desde la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Se informa que Izquierda Unida convoca primarias entre sus militantes y simpatizantes para la designación de candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Izquierda Unida Andalucía ha convocado un proceso de primarias abiertas tanto a sus militantes como a simpatizantes para la elección de candidato o candidata con que Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, concurrirá a la presidencia de la Junta de Andalucía. Se abre de esta forma este proceso desde el convencimiento político de que con la participación de quienes simpatizan con Izquierda Unida la decisión estará mejor tomada y tendremos más fuerza para ganar la mayoría social. Este proceso de primaria se inicia con el periodo para la inscripción en el censo de simpatizantes desde las asambleas de base de Izquierda Unida o a través de la web andaluza de Izquierda Unida ioandalucía.org/simpatizantes, que finalizará el próximo día 21 de junio para con posterioridad comenzar con la campaña de las candidaturas y finalizar con la votación y nombramiento del candidato o candidata a presidir la Junta de Andalucía. Por todo ello, desde la Asamblea Local de Izquierda Unida en Ubrique, se quiere hacer un especial llamamiento a su militancia y simpatizantes para que participen en todo este proceso democrático. Cambiamos de asunto. Desde la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique se ha hecho entrega de los premios del concurso de fotografía que a través de la red social Facebook se ha llevado a cabo durante todo el mes de mayo con motivo de la celebración del Día de la Madre. Las ganadoras han sido Ana Romero Lamela, Esther María Gil González, Sandra Sánchez Gil, Eva María Pérez Menacho, Noelia Mena, Ana Solano, Elena Ríos y Vanessa Montero Sánchez. En el acto de entrega de premios han participado el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, la delegada de Comercio, Pepi Gloria Pérez, y los responsables de las firmas patrocinadoras del concurso. Toca poner el broche final a la campaña del Día de la Madre con la entrega de premios que nos aportan los patrocinadores, y toca también hacer una evaluación de la iniciativa. Tengo que decir que el balance es bastante positivo y ha tenido buena aceptación, y desde la Consejería de Comercio seguiremos realizando iniciativas amables como esta para recordar a la población las festividades o fechas oportunas que de alguna manera pueden estimular las ventas en los establecimientos locales. Ya son 542 los seguidores que tenemos en nuestro perfil y poco a poco iremos ampliando con promoción y actuaciones que llevaremos a cabo desde esta concejalía. En principio, agradecer a los 30 usuarios que por su participación en esta campaña, con las 30 fotos que han publicado en la página de Facebook de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Quiero daros mi agradecimiento por la foto que habéis presentado en el concurso dedicado al Día de la Madre y daros la enhorabuena por haber ganado y, por supuesto, también por tener la oportunidad de ser madre. También quiero agradecer a los seguidores de la página, que, como he dicho anteriormente, son 542, que han colaborado en la campaña con sus votos. Esta iniciativa se ha extendido a todo el mes de mayo, con lo que se pretendía, a través de los anuncios en radio y el concurso, recordar a la población la festividad del Día de la Madre y, de alguna manera, estimular la venta de los establecimientos locales. Creo que tengo que darle las gracias a esta iniciativa que Pepi, de la Concejalía de Comercio, ha llevado a cabo, porque era también una manera de hacer partícipes a los comercios, que sin duda es una cuestión que nos preocupa y que realmente muchos de los ciudadanos de Ubrique tenemos la zona de afluencia de la Avenida España, pero sí hay otros comercios que es nuestra preocupación pues fomentarlo. Y eso va acompañado también, aunque no viene al caso ahora mismo, que muchas veces cortamos calles, pero lo hacemos lógicamente por ir embelleciendo la población de Ubrique, y además nos lo dicen desde la Consejería de Turismo, que gracias a Dios el porcentaje de turismo va cada vez creciendo en Ubrique, y eso pues sin duda tiene relación el turismo con el comercio, y es una de las preocupaciones que la Concejalía de Comercio ha planteado con estas actividades o como otras muchas más que tenemos planteadas. Yo darles la gracias a todos los que habéis colaborado, porque sin duda, sin vuestro apoyo, esto no hubiese hecho este fin tan participativo que habéis tenido. Muchas gracias a todas. Bien, pues bueno, vamos a pasar a dar el primer premio con 226 votos a Ani Romero Lamela, y entregamos un lote de productos de cosmética de la farmacia Rodríguez Gil. Puedes pasar a entregarle a Ani Romero Lamela. Hola, ¿qué hay? Que muchas gracias por contar con la farmacia Rodríguez Gil, y que estamos dispuestos a todo lo que sea iniciativa. Colaborar, iniciativas con el pueblo. Vale, que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Pues venga, gracias. Segundo, con 55 votos, Esther María Gil González, se le hace entrega de la sesión de corte peinado y tratamiento capilar de Ikebana Imagen y Estética. ¿Está aquí? Tercero, con 49 votos, Sandra Sánchez Gil, y le hacemos entrega de las gafas de sol de Óptica Piñero. Que muchas gracias al Ayuntamiento por contar con los comercios y apoyar esta iniciativa. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Cuarto, con 48 votos, Eva María Pérez Menacho, y le entregamos con 25 euros de descuento en modas y complementos Almudena. Gracias por todo, gracias por contar y apoyar a los comercios. Quinto, con 39 votos, Noelia Mena, y entregamos limpieza de cutis del gabinete de estética Más que Guapa. Sexto, con 35 votos, Ana Solano, y le hacemos entrega del lote de productos de cosmética de la perfumería y cosmética Arón. Séptimo, con 34 votos, Elena Río, y le entregamos el canasto de plantas naturales. Y por último, octavo, con 33 votos, a Vanessa Montero Sánchez, y le entregamos el regalo de plata y complemento de amatista. Bueno, y como concejal de comercio, agradecerle a todos vuestra participación, y gracias a los patrocinadores, y muchísimas gracias a todos, y seguiremos trabajando con este tipo de concurso, ¿vale? Muchísimas gracias. Y finalizamos destacando que las trabajadoras de ayuda a domicilio han desconvocado la concentración prevista para hoy lunes ante las puertas del Ayuntamiento, una vez que han cobrado las nóminas que venían reclamando. Asimismo, desde el Partido Popular de Ubrique, en relación a este asunto, se anuncia que esta tarde visita nuestra localidad el diputado provincial de Bienestar Social, Antonio García, el cual va a mantener esta tarde a las 7 en el IES Maestro Francisco Fatou un encuentro con las trabajadoras de la dependencia. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.